Pasamos la una del mediodía y entramos nuevamente en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana. Un último apunte de actualidad, el que nos queda por ofrecerles en la jornada de hoy, pero no queríamos dejar pasar la mañana del lunes sin hablarles e informarles de lo que fue la celebración del carnaval este pasado fin de semana, sobre todo ya para cerrar página de la fiesta y para contarles los últimos flecos, los últimos detalles pendientes. Y entre ellos tenemos que saber quiénes han sido los ganadores de los diferentes concursos que se celebraban durante el fin de semana de carnaval en nuestra localidad. Por ejemplo, ya saben que el viernes tenía lugar las actuaciones de las agrupaciones en la Peña Sevillista, también en el Fernando Gavilán, pero la Peña Sevillista además había una serie de grupos que participaban en el concurso al mejor popurrí, y en esta ocasión, bueno, pues simplemente apuntarles que fue la chirigota Catarí que te vi, la chirigota de los Mancillas, quienes obtenían ese premio al mejor popurrí en el concurso de la Peña Sevillista. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que hablarles también del concurso de disfraces, una nueva edición del concurso de disfraces que se desarrolla cada año con el pasacalle de carnaval, el carnaval de la calle, la noche del sábado, y que se celebró este pasado fin de semana. Es un asunto este del que vamos a darle cuenta con la responsable de festejos, organizador de la actividad, con Pepi Gloria Pérez, que ya nos acompaña a través del teléfono. Pepi Gloria Pérez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Pues queremos cerrar ya en la mañana esos últimos flecos relacionados con el carnaval que nos quedan pendientes, y uno de ellos, obviamente, es conocer los ganadores de los concursos. Hemos dicho ya el de la Peña Sevillista, nos queda ahora el concurso de disfraces que se organiza por parte de festejo. Antes de dar a conocer los ganadores, sí que me gustaría saber la participación. Finalmente, ¿cuántos participaron en el concurso de disfraces? Pues bien, el resultado total de los participantes, sé que se quedó gente detrás, ¿no? Pero hasta última hora fueron 29 personas las que han participado, ¿no? Con los distintos grupos. Te puedo decir que en las categorías, ¿no? Tanto en la A, en la B, en la C y en la D, quizás la categoría C es la que se ha llevado más participantes, ¿no? Creo que eran un total de 15 los que han participado en esa categoría. En la categoría A creo que fueron 4, en la categoría B creo que fueron 5 y en la categoría 5 también. En la categoría C, donde han participado muchísima más gente, más grupos. Uh-huh. Comentarte que fue el sábado, también tuvimos la suerte de que nos acompañó un día muy bueno, soleado, etcétera, con las distintas actividades que había también deportivas, con el rally y con ese concurso de las papas aliñadas, que también estuve en la Peña Sevillista. La verdad que fue un día estupendo, fenomenal, y todo el mundo contento, y ya por la noche pasamos a lo que era el pasacalle, ¿no? Fueron 29 los que participaron. Estuve en el centro de la Avenida España con el jurado, con Miguel Herrera y con Inmaculada Castro, darle las gracias desde aquí por su trabajo. Fue difícil el dictamen para elegir a estos cuatro galardonados, porque la verdad que hubo disfraces con trabajo, con imaginación, ¿no? Y sobre todo con la puesta en escena también. Hubo también de que en el centro de la Avenida España muchas veces los grupos pasaban y nos separaban delante del jurado, pero intentamos de que se pararan y pudieran observar lo que era el disfraz, ¿no? Estuvieron ellos reunidos y decidieron pues estos premios, ¿no? En la categoría A, el número 4 fue el tema del invasor, ¿no? Y estaba a cargo de Manuel Rubiales Salguero, que era un premio de 50 euros. En la categoría B fue el número 1, Abra Calabra, y su autor era José Román Río. En la categoría C, Alberto Coroni Castillo, y el tema eran los vikingos. Y en la categoría D era Sandra Ramírez Peña y era Gárgolas, ¿no? Estos fueron los 4 que ganaron. El primer premio era la categoría, como he dicho, eran 50 euros, la categoría B era 150 euros, categoría C 250 euros y la categoría D, que era de 15 participantes en adelante, fueron 500 euros. Vamos, si te parece, a definir los tipos de estos disfraces. Para aquellos que se perdieron el pasacalle del sábado, sí que podíamos, hombre, algunos simplemente por nombrarlo ya sabemos de qué pueden ir, ¿no? Pero, por ejemplo, el primero, el invasor, nos llama la atención. ¿Cómo eran los tipos que han ganado el premio? Pues la verdad que era una persona, nos llamó mucho la atención, porque tanto al jurado como a los que estábamos allí presentes en la Avenida España, porque era una persona que iba toda vestida de negro, ¿no? Llevaba una máscara blanca, ¿no? Y tenía, se había hecho unos zancos de madera que iban cubiertos de negro y iban dando de una manera muy peculiar, ¿no? Y la verdad es que llamaba mucho la atención el traje, yo creo que tuvo que merarse en el trabajo, ¿no? Y la verdad también que original, ¿no? Es lo que te puedo decir, ese traje, porque fue un momento lo que estuvo parado, y después cuando subió ya al escenario a retirar el premio, claro, ya ni llevaban los zancos ni nada, ya vestido de negro y se le veía la cara, pero en principio cuando tú lo veías en ese pasacalle, lo que era la careta iba como en la parte de la cabeza, su cabeza iba hacia abajo y era como una especie de joroba, y su indumentaria era como una especie de plumas negras, ¿no? Y después llevaban las piernas lo que era unos zancos de madera, una, y las manos que llamaban mucho la atención, ¿no? Era, la verdad que sí, que era un traje, un disfraz trabajado. Y después la categoría B, Abracalabra, la verdad que eran dos personas, llevaban una especie, dos o tres personas creo que eran, llevaban como una especie de caja, ¿no? Y como si fuera mago, y salía de esa caja, y también quedó bastante, yo estuve con ellos presente, pero la verdad que decidían ellos, la verdad que la gente llamó mucha la atención, los distintos modelos y trajes que llevaban, ¿no? Y los temas que tenían, ¿no? Pero quizá ellos decidieron que este grupo era el que le había sorprendido, y sobre todo, también miran el trabajo, ¿no? El trabajo del disfraz, ¿no? Cuando un disfraz está comprado o cuando tú te lo elaboras y le echas mucha imaginación, ¿no? Y después el tema de los vikingos, la verdad que hubo bastante también, ahí estuvieron también decidiendo, pero recuerdo que los vikingos también les llamó la atención que había algunas cabezas que estaban rapadas, ¿no? Que parece traje, y como se lo habían preparado, ¿no? Entonces decidieron también que este grupo de 7 a 14 personas que eran los componentes, pues se merecían el premio. Y en la última categoría, la categoría D, que de 15 en adelante, que sabemos que ya el año pasado también ganaron, pero la verdad que el disfraz también era muy elaborado, llamó mucho la atención, y sobre todo esa puesta en escena, esos movimientos que dan ellos mismos cuando estaban definiendo lo que eran los dálgolas, ¿no? Esa especie de yo qué sé, de animalito, yo no te puedo decir, además le habían aplicado, le habían puesto unas luces, etcétera, ese gorro, iban también acompañados de críos, de niños que iban vestidos exactamente igual, y yo creo que en general lo que era todo el público le llamó la atención ese disfraz y esa cantidad de personas todos vestidos iguales, ¿no? Y los movimientos que hacían. Es lo que te puedo comentar con respecto a este concurso de disfraces. Pues estos eran los de las gárgolas, ¿no? De ese personaje ficticio. Eran los que el año pasado eran los dinosaurios, ¿no? Jurassic Carnaval se llamaban el año pasado. Exactamente, eran los mismos. La verdad que sí, que el trabajo yo los vi en la Avenida España, después los vi subiendo por la calle, por la Plaza Colón, ¿no? Y todo el mundo también hablaba de ellos, ¿no? La verdad que sí, yo estoy segura que le echan mucho trabajo a estos disfraces, imaginación también, y sobre todo el movimiento también que llevan a interpretando lo que es este disfraz, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta también, y los movimientos, y la verdad que lo bordan, ¿no? Después también estaba el rebaño de ovejitas también, que lo hicieron muy bien, y la puesta en escena, y quizá el trabajo es lo que también valoran muchísimo a la hora de puntuar en este fallo, en este dictamen del jurado, ¿no? La verdad es que es complicado competir con ese grupo, ya que se ha caracterizado por ofrecernos pasacalle tras pasacalle, pues tipo originales y muy elaborados, muy cuidados. Sí. Y la verdad es que es complejo, ¿verdad?, poder competir con ellos. Sí, sí, la verdad que es difícil, ¿no? Pero vamos, de todas formas, yo creo que tenemos ahora por delante un año, ¿no? Que la gente le dé a la imaginación y etcétera, y se puede conseguir que haya otro grupo. La verdad que llevan ya 2 años o 3, no sé, trabajando. Yo creo que trabajan con mucho tiempo y la verdad que sí, que lo bordan. Pero que hubo también bastante, hubo varios grupos que llamaron la atención, ¿no? Que gustó. Yo particularmente, a mí me gustan, hubo varios que me gustaron también, pero entiendo que este grupo lo trabaja bastante bien, ¿no? Y la puesta en escena. Pero bueno, que sigan trabajando y que para el año que viene, pues, a ver con qué nos sorprende las distintas familias y amigos, porque son grupos de amigos y de familiares que piensan y quieren participar en este tipo de concurso. Bueno, pues el invasor, que era una única persona, ¿no?, la categoría A, fue el que obtuvo el premio en esta categoría. La B, el grupo denominado Abracadabra, los vikingos en la categoría C y las gárgolas, el año pasado los dinosaurios, en la categoría D. El fallo del jurado que se dio a conocer inmediatamente después de lo que fue el pasacalle, un pasacalle que volvió nuevamente a recorrer las calles de Ubrique en dirección a la plaza, que era donde se iba a desarrollar la fiesta de carnaval prevista por festejos. ¿Qué tal ese regreso nuevamente a la plaza del ayuntamiento, la fiesta posterior y bueno, pues todo lo que fue el desarrollo del fin de fiesta del carnaval de la calle? Pues la verdad que muy bien. Yo desde aquí tengo que agradecerle a todo el mundo el comportamiento, cómo fue toda la noche, la fiesta, hasta las 4 de la mañana. Yo sé que a las 4 de la mañana no, que duró hasta las 4 y pico, 4 y media aquí en la plaza, pero yo me quedo con el sabor de la gente felicitándome, le gustó cómo fue el transcurso de la plaza aquí, la fiesta. Después también me ha llegado por parte de la juventud lo que fue la fiesta que hubo por parte de un particular Jenny Persona. Todo transcurrió perfectamente, la juventud estuvo contenta y en definitiva lo que queremos conseguir es que todo el mundo disfrute de esa noche del carnaval, cada uno de su forma, de su estilo y nada más, porque el ayuntamiento lo que pretende es que todo el mundo salga contento y que el año que viene pues se siga sorprendiendo y que la gente colabore y también está hablando con la policía local, ¿no? Sé que también estuvo la Guardia Civil y está hablando con ellos esta mañana y la verdad que ningún incidente, todo transcurrió perfectamente y así es como tenemos que sacar adelante nuestra fiesta, en definitiva. Una valoración entonces positiva, al menos de lo que fue la celebración del sábado de carnaval, ¿no? Sábado y domingo también ya podemos incluir haciendo referencia al entierro de la patacabra. También porque ayer tarde con el entierro de la patacabra, que salió aquí desde la Plaza de la Verdura, como siempre, estuve en la plaza, desde aquí felicitar a Leandro Cabello por esa patacabra, la gente que participó, yo me fui directamente, también estuve en la Avenida España, pero me fui directamente para Las Palmeras porque sabía que estaba allí el empresario de los fuegos artificiales, sabía que teníamos problemas con el viento porque teníamos mucho viento por la tarde y tenemos que tener en cuenta la velocidad del viento, sabía que en Cádiz por la mañana se habían suspendido lo que eran los fuegos artificiales y me fui directamente allí para hablar con el jefe de bomberos y con este empresario Fernando y la verdad que aminoró lo que fue la velocidad del viento y no había ningún problema y se echaron y la verdad que todo el mundo contento y muy bien lo que fue la fiesta de ayer, esa quema de la patacabra, esa clausura ya de todos los carnavales, ¿no? La verdad que bien, el dictamen todo ha sido positivo a lo largo de este mes de febrero, lo que son los carnavales, quizás el problema del comienzo de esa tortilla con la incidencia del tiempo, pero por lo demás sabemos que jugamos con eso, también el día de la choriza, que tampoco nos acompañó mucho el tiempo, pero se celebró, todo el mundo contento y nada, y seguiremos trabajando en el carnaval de Ubrique. Yo sé que no todo el mundo queda contento con la fiesta, con la organización, pero la verdad que hay que entender que desde fuera se ve de una forma y la responsabilidad de dentro es otra, ¿no? Yo intento de que todo el mundo participe en la fiesta, que todo el mundo esté contento, porque a cada uno le gusta un disfraz, le gustan los grupos han podido cantar donde han querido, etcétera, en distintos bares, en calle, y con eso me quedo. Yo sé que hay una frase que siempre me gusta tenerla y no todo el mundo la tiene, pero ya la he repetido una vez y la voy a repetir porque es que es una frase que la llevo conmigo y aquí en este puesto pues la tengo que repetir porque sé que hay algunos que no están contentos con mi gestión y lo siento por ello porque yo estoy aquí, a mí me ha votado el pueblo y yo estoy aquí por el pueblo y la verdad es que dentro de un año habrá elecciones y el que quiera que se presente que lo vote el pueblo. Yo la frase que siempre me acompaña es esta que es de ese gran director y actor Woody Allen y que me encanta y dice que no conoce la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Por lo tanto, ese es mi trabajo desde aquí del ayuntamiento. Bueno, pues con esos datos nos quedamos también en torno a lo que es la valoración final de lo que ha sido la fiesta del carnaval. Bueno, no solo también lo que sería bueno pues los actos y demás, sino esa valoración, ¿no?, en torno a lo que es la organización de la fiesta, con las polémicas que ha habido en torno también a esta edición del carnaval. Nos vamos a quedar aquí en cuanto al carnaval, cerrando ya la carpeta de esta fiesta. Por cierto, invitando a los grupos que ganaron el concurso de disfraces, a estos tres, el Invasor, Abracadabra, los Vikingos o Gárgolas, que nos envíen fotografías de ellos, porque nosotros pues, la verdad es que no contamos con ninguna, y si nos hacen llegar esas fotografías, que seguro que tienen muchísimas, pues nosotros las iremos colocando aquí en el Facebook de Radio Ubrique y en demás espacios que tenemos a través de las redes sociales, para que todos los ubriqueños puedan disfrutar.